Preparaciones para el buen vivir. En Preparaciones para el buen vivir, auspiciado por el médico en medicina china Sergio Sobal, estaremos revisando alimentación en esta época del año que es el otoño. Como hemos estado revisando en los últimos programas, nos hemos concentrado en dos grandes órganos de nuestro cuerpo que la medicina china dice que tenemos justamente que tomar en consideración en nuestra alimentación cotidiana y que son los pulmones y el intestino grueso. Para eso, en esta ocasión estaremos revisando un poco el valor que tiene en nuestra salud física y también psicológica la fibra. Las primeras cosas que queremos hablar sobre la fibra es que mejora el funcionamiento tanto de los pulmones como del intestino grueso. Su fibra, como el salvado del trigo, tiene poco efecto en el colesterol, pero mientras que la pectina, que es la que podemos encontrar en la fibra de las manzanas, de las cerezas, de las zanahorias y de algunas de las frutas y verduras que consumimos habitualmente, elimina el colesterol del tracto gastrointestinal. La fibra de la avena también es muy beneficiosa. Las investigaciones que se han realizado en torno a la fibra sostienen que puede ser muy benéfica para curar y o prevenir apendicitis, cáncer en el intestino grueso, diverticulosis, que son unas bolsitas en el intestino grueso, estreñimiento y hemorroides. La fibra estimula el desarrollo de bacterias benéficas en el intestino grueso que ayudan en la asimilación de nutrientes y en la formación de ácidos resistentes al cáncer con el intestino. Como sabemos, la importancia fundamental de la fibra para estimular y tener una fortaleza en nuestro sistema inmunológico es muy importante. Es importante que sepamos qué platos, qué alimentos nos hacen bien. Y para eso vamos a estar viendo el exquisito guiso de garbanzos con tomate. El primer paso es dejar los garbanzos durante 24 horas en remojo. Cuando ya ha pasado ese tiempo, se lavan con mucha insistencia hasta que el agua salga completamente transparente. En ese instante es el momento de poner los garbanzos en un platito y sofreír una cebolla con cualquier tipo de vegetal. Recomendamos, como estamos hablando de la fibra y la importancia que tiene la fibra para nuestros órganos internos en la época del otoño, utilizar la zanahoria, el nabo y lo que tengan a mano. Cuando está sofrita la cebolla y el resto de los vegetales, se agrega el garbanzo, se deja sofreír un rato y luego todo eso se echa a una cacerola con el triple de agua, es decir, entre 3 a 5 tazas de agua, y se deja hervir durante 45 minutos, una hora. Luego que está hervido, se le echa una taza de pulpa de tomate, ojalá fresco, hecho por ustedes, o si no, esas que se compran en el supermercado, pero que la etiqueta dice 100% pulpa de tomate. Porque, ojo, muchas salsas de tomate, más del 50% es solo azúcar. En este momento estarán frente a un guiso de garbanzos exquisito, contiene muchísima fibra saludable para usted y su familia y contribuyen directamente a la salud integral de nuestro organismo. Si quieren aprender más sobre medicina china, si sienten que no la están pasando bien y quisieran hablar con una especialista en la materia, no duden en llamar al médico en medicina china Sergio Sobal al más 569-9256-7945. Repito, más 569-9256-7945. Esto fue Preparaciones para el buen vivir.